¿Cómo les va? Muy buenas tardes, audiencia de la escudería. Programa del día miércoles, la previa, lo que se viene el fin de semana. A nivel zonal, todo en el Roberto Mouras de La Plata, con el TC Platense, promete un número muy interesante. Promete la mayor cantidad de autos de lo que fue durante el año. También los Fiat 600 ATN van a estar en el autódromo de la ciudad de La Plata. Van a estar el TC 2000 Platense, categoría en franco ascenso. Por supuesto, la bonaerense 1100, otra de las categorías que ha crecido mucho este año, la categoría de fórmula que tiene base en la ciudad de La Plata, y también la monomarca Fiat va a ser otra de las categorías presentes. Y a nivel nacional, ¿cómo te va, Jorge Bianchi? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Daniel? Buenas tardes. Hay informes con respecto al turismo de carretera, comunicado de la CAF, como así también las novedades del TC2000. ¿Usted se pensaba que era por tema de ambientación que no se hacía la carrera en Buenos Aires? Después le voy a contar que no era así. Nico Rosberg con una tentativa muy importante en la Fórmula 1. El comentario de lo que quedó de la plata. Porque ganaron el podio, había uno livianito, pero dos pesados. ¿Y qué pasa en Balcarce? También la información de la GT que se prepara para Potrero de los Funes. Y hay novedades importantes con respecto a Lombardo y a Ponce de León. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata, alineación, balanceo y frenos. Neumáticos Carlos en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129. Neumáticos Carlos 6 y 39. ¿Querés viajar cómodo y seguro? 421-9855, llama a Remises Futuro, anota 423-3185, Remises Futuro. Estación de servicio Las Palmeras, gane GNC y combustibles con su carga de gas, sume puntos y gane. Estación de servicio Las Palmeras en Avenida 72, entre 10 y 11. ¿Qué tal, Quiero Genovesi? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes para toda la audiencia. Bueno, preparándonos para seguir con mucho automovilismo zonal en el Roberto Mouras este fin de semana. Pasó el turismo de carretera, la número uno del país, y no nos da respiro. Vamos a estar nuevamente el domingo con toda la actividad que se desarrolla en el Roberto Mouras de La Plata. Ford Sport, alquiler de autos para TC Mouras, TC Pista Mouras y Zonales. Llámalo a Leo al 1541-14545, a La Fortaleza al 456-490. Tapas de cilindro El Rafa de Rafael Espósito e Hijos. Preparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio. El Rafa ahora en la esquina de 38 y 139. Teléfono 414-0153. Viaja seguro y disfruta. Turismo Moscardini, viaje de corta, media y larga distancia, teléfono 450-0684. Turismo Moscardini, la opción de confianza en viajes. También vamos a estar hablando de lo que va a pasar en Bransen, porque en el autódromo Francisco Pancho Alcuaz hay actividad este fin de semana, si el tiempo lo permite, porque hay algunos nubarrones anunciados, quizás la posibilidad de lluvia. Si el tiempo lo permite, en Bransen se presentan varias categorías, entre ellas el Speed Car con pilotos de la ciudad de La Plata. Juguetería Los Ángeles, supermercado de inflables, juegos de mesa, peluches musicales. Juguetería Los Ángeles, diagonal 73, esquina 64, el mejor precio. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, floteos, alarmas. Tenemos láminas para cristales antirrobo, ahora repuestos, accesorios y sacabollos. En 44, casi esquina 131, teléfono 414-1600, ID 631, asterisco 1919. Presentamos comercialmente el programa y enseguida volvemos con toda la información. Estás en la escudería. Estás en la redonda. 100.3. Huanca. Todo para suspensión, frenos y embragues de vehículos nacionales e importados. 4x4. Competición. GNC. Línea pesada. Y especiales. Walker. División suspensión. 44 entre 21 y 22. División frenos y embragues. 44 entre 22 y 23. Walker. Cualquiera sea tu aventura, Patagonia Spirit te acompaña. Todo lo que buscas en el inventario, calzado, outdoor y mucho más. Una amplia variedad de artículos para tus próximas vacaciones. Carpas, mochila, bolsas de dormir y la más completa línea de accesorios para camping, pesca, casa, náutica, natación y buceo. Patagonia Spirit, la Avenida 7, esquina 59, único representante de La Plata, de Timberland, Guerrero y Cash Fácil. En horario corrido, hasta las 20:30 horas. Todas las tarjetas en 6 pagos sin interés. La Escudería, mucho más que automovilismo. Enjoy this trip. Enjoy this trip. It is a trip. Muy bien, 17 horas, 7 minutos. Si hablamos del Zonal y del Platense, se promete cerca de 40 autos. Un número más que interesante, se está definiendo el campeonato. Hoy por hoy la punta está en los Ford Rutti y también el auto de Otero, Kelo, que son los grandes candidatos. Por ahí alguna chance para Darío Mendoza, pero... Claro, y justamente Manolo Rodríguez no va a estar presente en esta competencia. Artículo 37, provisorio. Es la única Chevy que podía pretender, digamos, el campeonato, ¿no es cierto? Pero bueno, lamentablemente por el artículo aplicado no puede estar presente y se van a cortar entre Juan Iriar Urruti y José Pepe Otero. Pero atención, como dije ayer, va a haber una Chevy del campeón de la Río Platense, hombre que de Chevy sabe mucho y de manejar también. Así puede es. Ser la gran contra o la gran incógnita para este fin de semana, ¿eh? Es el auto de Mauro Fonseca, el segundo auto del equipo que ya tiene piloto para el otro domingo para el Río Platense. Ese auto va a estar presente, después se los voy a estar contando. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos. Ahora también service de Chevrolet y Suzuki en la avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. ¿Al mundo le falta un tornillo? No, Bulonera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinarias y herramientas. Bulonera Baldoni lo tiene en la avenida 44, entre 160 y 161, teléfono 470-6186. Bueno, Jorge, a nivel nacional. A nivel nacional tenemos informes con respecto al turismo de carretera. Hay un comunicado que no van a permitir cambio de marca para los pilotos del turismo de carretera. Si corres con Chevrolet, seguirás con Chevrolet, no podés pasar a Dodge. Si corres con Dodge, no podés pasar a Torino, Ford, ni hablar. De acuerdo. No permiten cambios el año que viene, el cambio de marcas para los pilotos del turismo de carretera. No hay más licencias para el número uno de la República Argentina. Están al tope, ya no se aceptan más licencias, salvo los que ingresen del TC Pista, obviamente claro. La categoría escuela de la número uno. Para todas las marcas, entregan las jaulas. El año que viene entregan las jaulas, y la hechura de los autos de competición serán pura y exclusivamente con esas jaulas que hace Ricardo Glemo para el turismo de carretera, lógicamente con la formato de Ford, de Chevrolet, de Dodge y de Torino. Esas son las máximas importantes novedades que ha emitido la CAF, la Comisión Asesora y Fiscalizadora del Deporte Motor de la CTC. Ferretería y repostería La Positiva en 20 esquina 38, promoción a látex interior y exterior 29 pesos con 90. Encontrá todo en Ferretería La Positiva de Dieguitos Buffy, lunes a sábados de 18 a 20:30 horas, domingos hasta las 18 horas. Móvil Gas, obleas y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación, equipos de GNC de presión positiva, inyección multipunto. Móvil Gas 13 y 527, teléfono 482-9503. Martín Chef, comidas para llevar, 10 años atendidos por sus dueños. Deliveries al 489-2121. Martín Chef, exquisiteces, horario de 11:30 a 15 horas y 19:30 a 23 horas. 54 entre 10 y 11, número 756. Chico, me querías decir algo. Sí, referirme a Jorge, dado la información que estaba dando. Sí. No te olvides que en la última competencia hubo 55 turismos de carretera. Así es. ¿No es cierto? Si uno saca las dimensiones del circuito, se larga un auto cada 80 metros, antiguamente era un auto cada 100 metros. La final la largan 44, 45 autos, 42 autos, de acuerdo a la longitud del circuito. Así que obviamente es una buena medida no ingresar más licencias dentro del turismo carretera, porque ve perjudicado que hay pilotos que se van a tener que quedar afuera. Y te digo más, siempre la Asociación de Corredores Turismo de Carretera tiene la intención de disminuir el parque automotor. Y se viene una nueva mecánica en el turismo de carretera. Motorizaciones, autos prácticamente hechos nuevos. No todos están en condiciones de manejar esa nueva potencia del TC que seguramente la implementarán en el 2013. ¿Buscas mecánica general de primer nivel? Mecánica Full City. Todas las marcas nacionales e importados, suspensión y tren delantero. Mecánica Full City en 13, entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Maderera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Maderera El Terreno, ventas por mayor y menor, en avenida 25, entre 512 y 513, teléfono 484-6741. Mail, maderaElTerreno@hotmail.com. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución. Parrilla La Pasiva, carnes, pastas minutas, amplio salón para eventos. Parrilla La Pasiva en ruta 215, entre ruta 2 y ruta 6. Y 602, asterisco 2419. Tenemos los horarios para el fin de semana. Vamos por categorías. En el TC Platense, el sábado, a partir de las 11 de la mañana, empiezan los entrenamientos de la categoría. Es de 11 a 12 del mediodía. Durante esa hora, dividido en tres grupos, van a estar entrando para entrenar a pista el TC Platense. Recuerden, usan el trazado Juan Gálvez sin la chicana, como lo han hecho durante todo el año. La clasificación del Platense empieza a 14:40 el primer grupo, 14:55 segundo grupo y 15:10 el tercer grupo el día sábado. El domingo, la primera serie 10:15, la segunda 10:40, la tercera 11:05, la final. A 15 vueltas para el TC Platense está pactada para las 16 horas del domingo. Pensá en el verano, elegí tu pileta Mora Plus, variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plus, industria plástica, accesorios, filtros fijos y portátiles, pintura para tu rig. En 44 y 25, teléfono 479-1247. Centerlube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad, todas las tarjetas y débito. Centerlube, en avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. Todas las tarjetas, repuestos Fiat 137 en 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. ¿Qué más tenemos, Jorge? Bueno, la pregunta apunta a lo siguiente, ¿no? ¿Quién insertaba o quién prácticamente formalizaba los recursos de amparo para que el TC2000 no corriera en el centro de la capital federal? Pregunto, ¿fue políticamente el tema o fue de la misma organización? Y digo esto porque no va el callejero de Buenos Aires. Ya se está pensando en Paraná para la última carrera del Coronación. Mañana hay una conferencia de prensa donde algo tenían que anunciar. Paraná. Buenos Aires prácticamente es imposible por el turismo de carretera. Se le apunta a Paraná como coronación para el TC2000. Ahora, decía en los recursos de amparo. ¿Por qué? El tema político, lo ambiente, que afectan realmente los ruidos molestos para toda la comunidad que vive en Buenos Aires. Porque el año que viene, el primero de abril del 2012, se haría, estoy hablando en potencial, esta carrera del callejero en Buenos Aires. Quiere decir que dijeron, vamos a organizarnos más, vamos a tener más tiempo para trabajar, y el primero de abril del 2012 tendremos el TC2000 por calle de Buenos Aires. O sea, falta organización, todo está muy verde, me parece que todo eso pasó por ahí y no por los ruidos molestos. GNC Gas Plat, una empresa argentina nacida en Los Hornos, esmerada atención, Gas Plat en 66 y 150. Tenés que hacer un regalo y estás cansado de buscar un lugar para estacionar, vení a Diagonal 73, esquina 64, Juguetería Los Ángeles, todo para tu bebé, juegos didácticos, el mejor precio, Juguetería Los Ángeles. Grupo Marca, la diferencia de Marcelo Simonetti, calidad y tecnología del servicio del automotor en 148 entre 45 y 46. Mecánica integral, teléfono 414 1700, radio IR 173, asterisco 7371. Bueno, en Facebook nuestro lugar es La Escudería 100. 6.3. Ahí tenemos una página y un muro. También los dos, como ustedes pueden dejarnos sus mensajes, muchos mensajes han dejado. La mayoría referido al accidente de este chico, Ramiro Todd, el pibe de karting. Ha sido tremendo como el Facebook tuvo tanta repercusión, tanto en el nuestro como también en los distintos muros de la gente del ambiente del karting, de los cuales tenemos muchísimos amigos. Ayer fue realmente un drama, bueno, ayer anoche el velatorio de este chico realmente fue con muchísima gente, explotaba de gente, toda la gente del ambiente acompañando a la familia, un drama realmente y un dolor inmenso en la despedida de este niño, que como ya lo he dicho en su momento, es algo inédito, algo que yo no recuerdo que haya pasado con un chico de 11 años, nunca pasó en el karting la primera vez, estaban todas las medidas de seguridad dadas y sin embargo el diablo metió la cola y el accidente, como todos los accidentes, cuando tienen que pasar, pasan. Lamentablemente despedimos ayer a Ramiro Todd y toda la gente del ambiente entiende que esto es un deporte de riesgo y que esto es parte, lamentablemente, de este deporte, como de todos los deportes, en donde día a día vemos accidentes. Le puede pasar a un chico en una pileta de natación, le puede pasar a un chico en una bicicleta o a un chico que se cae de un décimo piso. Sí, Jorge, me quedé. Claro, ayer lo charlábamos fuera de micrófono y decíamos que se cayó una criatura de un piso 7 y se quebró las piernas nada más. Está vivo y lo están atendiendo en el hospital, ya lo operaron y está bien. ¿Esto qué quiere decir? Que el destino es así, tenés la hora, tenés el día, y evidentemente que la fatalidad pasó por ahí. El destino quería que fuera así. Sí, muchos acusan a los padres. En este caso, pude ver en algunos medios televisivos y también en internet que opinan que los padres son los culpables por permitirle a tan corta edad subirse a un auto de carrera o a un karting. Es el deporte que ellos eligen, lo que los chicos eligen. Cuando ven una pelota de fútbol, ven una pelota de rugby, ven una bicicleta, una pileta de natación, un karting de carrera, bueno, el que algunos eligen la pelota de rugby y de fútbol, algunos la pileta de natación, y hay chicos que eligen el auto de carrera. Los padres lo único que hacemos es acompañarlos, tratar de darle todo lo mejor y las mejores medidas de seguridad para que no les pase nada. De hecho, en el mundo es un deporte en donde, a pesar de ser de alto riesgo, el porcentaje es muy bajo de los accidentes, claro. Pero bueno, pasó. Pero yo sí, escuché, perdón, Jorge, es que empiezan a esa edad para hacer una carrera deportiva. El mismo campeón del mundo de la Fórmula 1, Ayrton Senna, empezó de chiquitito arriba de los karting. Schumacher, sin ir más lejos, en el medio local, tenés Ortelli, Matías Rossi, el Bebu Girolami, bueno, los pilotos de turismo siempre empezaron a esa edad y fueron escalando luego con los monopostos, distintas categorías, y hoy en las categorías grandes de la República Argentina, donde se encuentran. Si no empiezan de chico, exactamente, si empiezan a los 15, 20 años, obviamente cuando quieran ingresar a una categoría de las cuales están corriendo, van a tener 50 años. Yo me pongo no del lado de los padres, porque vos decías que hay padres que están en disconformidad con la acción de papá y de mamá que permiten que la criatura, teniendo tan poca edad, esté corriendo a 80, 100 kilómetros por hora. Pero evidentemente que los padres, que no están dentro del palo nuestro, porque nosotros nos dedicamos a hacer periodismo de automovilismo deportivo, sabemos que es un deporte de riesgo, quizás no entienden lo que prácticamente es así dentro de la escuela del automovilismo a futuro. Así que no lo critico a los padres porque evidentemente si no sos de palo, como nosotros, por ahí está justificado lo que sienten, ¿no? Visita la Mercedes y te sorprenderás. Servicio completo para camiones y pickups en Grace y Mecánica, nuevo local en ruta 36 y 506. Atendemos todas las marcas. Nextel 689-2190. Apostá y gana en La Gatera, agencia hípica y de lotería en 49 esquina 136. Horario corrido de 8:30 a 20:30 horas. Agencia La Gatera, teléfono 479-9964. AFA Motors, Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama nacionales e importados. En Berisso, calle 13, entre 154 y 155, teléfono 461-3482. Visítanos en www.afamotors.com.ar. Quiero, tenías información, ayer me hablabas de la 2, que era en su momento de Alejandro Costanzo. Sí, señor. ¿Qué pasó con ese auto? Lo tiene Castañazo. Lo tiene el Pili en su taller, y hay novedades con ese auto, ¿eh? ¿Quién se va a estar subiendo? En ese auto es muy probable, casi con seguridad, va a ser dos carreras el ex campeón de la categoría, Fabián Gagliardi. Ajá. Si lo recuerdan, el hombre de la Dodge Celestita Azul. Sí, señor. En su momento. Y va a ser, este, casi seguro, las dos primeras carreras, porque es la intención de mostrar el auto, de alquilarlo o venderlo. Más posiblemente alquilarlo, porque es un auto que está en excelentes condiciones. Así es. ¿Por qué lo va a correr Gagliardi? Porque Gagliardi le apunta al TC Pista. Está trabajando en estos momentos en la parte presupuestaria para el año 2012, para inclinarse y apuntarle al TC Pista Mouras. Al TC Mouras. Al TC Mouras. Ya cogió al TC Mouras y seguramente está trabajando para eso entonces. Exactamente. Perfecto. Fábrica de sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad, en Camino General Belgrano, esquina 15, teléfono 496-2112, en Los Hornos 66, entre 137 y 138, teléfono 450-6379, en Tolosa 520, entre 11 y 12, Fábrica de sándwich Ricardo. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha, número 22, teléfono 489-5272 y 1540-437. Taller más de Miguel Ángel Salazar, elásticos, tren delantero, alineación y balanceo de autos, camiones y ómnibus. Taller más en 28, entre 34 y 35, teléfono 479-5724. Taller integral de chapa y pintura, forador y cabina presurizada y laboratorio con sistema de colores. Pinturas al agua, PPG, forador y chapa y pintura en 43, entre 141 y 142, teléfono 1546-346-43, apoyando a su piloto Mauro Foradori. ¿Hablamos en futuro para la Fórmula 1? Hablamos. Ya están los pases, ¿no? Bienvenido, Nico. Adiós, Felipinho. Y digo esto porque en la última carrera en la India, Nico Rosberg estuvo reunido con la gente de Ferrari, la gente de Maranello, que lo pretende en Ferrari a Nico Rosberg, que es un hombre de Mercedes. ¿Y quién se iría? Filipinho Massa. Después de tantos dimes y diretes, se concretaría este pase. Tenemos un protagonista, lo presentamos. Embraes Carlitos, de Juan Carlos Topio, Guabro, Maleo, Sach, nacionales e importados. Embraes Carlitos, en 60, 30 y 31, teléfono 453-4763. Y estamos con Darío Mendoza, piloto del TC Platense. Darío, ¿cómo te va? Buenas tardes. Se nos cortó. Vamos. Tienda de ropa para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio, gran variedad de marcas, horario corrido de 9.30 a 20.30 horas y feriados de 16.30 a 20.30 horas. Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Camping, pesca, náutica, buceo, todo lo encontrás en Patagonia Spirit. Liquidación de calzado e indumentaria, hasta 40% de descuento por fin de temporada. Pasa por Patagonia Spirit, 7 esquina 59, última semana de liquidación. Fletes DBS, cargas generales, habilitado para todo el país, de Diego Cirito. Seriedad y responsabilidad. Teléfono 15-409-3394. Ir 705-2389. Liderar, Compañía General de Seguros. Nuevo local en Citibel, 473 bis, entre 22 y Camino General Belgrano. Todas las coberturas para que usted se sienta seguro. Liderar, 15-57-29-419. Vaya a lo seguro, vaya a liderar. Bueno, queríamos hablar con Darío Mendoza, ahora lo están tratando de ubicar nuevamente los chicos, se cortó, porque sabemos que tiene el auto que en la 2, que en su momento corrió Maxi Ciatti en el TC Platense, ese auto que lo tiene en su taller, y vamos a ver qué es lo que sucede con ella. También para saber si va a estar presente el fin de semana en el TC Platense. Viene tercero en el campeonato. Y había apuntado lindo de entrada, ¿eh? Había apuntado muy bien. El toque con Juan Manuel Rodríguez lo dejó fuera de carrera. Cuando terminó la carrera dijo, no corro más este año. Pero me parece que vuelve el fin de semana. RB, tapas de cilindro, soldaduras de aluminio, insertos a domicilio. RB, rectificación viral, experiencia y seriedad en trabajos. Tarjetas de crédito en 38 de casa esquina 16, teléfono 482-9524 y de 500-688, asterisco 92. Merlocar Racing, preparación y atención de karting en pista. Merlocar Racing, trayectoria y seriedad en 62 esquina 123, teléfono 425-3733. Encendido Lucas, baterías, bombas, correas, el repuesto justo para tu auto con el mejor precio. Compróbalo. Encendido Lucas, de Lucas Fonseca, servicio y atención en 19 4625, teléfono 423-6189. Mecánica Integral POS de Oscar Pérez Serrano, todas las marcas nacionales e importados, experiencia y seguridad para su vehículo. Bueno, y ahora a ver si lo tenemos, Darío, ¿me estás ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andas? Bien, bien. ¿Cómo viene todo? ¿Estás a fin de semana? Sí. Con vos hablé, viste, íbamos a decidir y bueno, decidieron los chicos que querían ir y vamos, bueno, a correr. Bueno, una alegría bárbara porque queremos que termine el campeonato, estás haciendo un gran campeonato. Darío, contanos de las dos que tenés en el taller, ¿está la posibilidad de que se ponga en marcha este fin de semana, el próximo? La Dodge, sí, lo estamos haciendo un reposo general y para ir al Río Platense. Ajá. Así que estamos trabajando en la Dodge. Bueno. Pero bueno, eso te cuento la semana que viene, bien, a ver cómo venimos. Perfecto. En el caso tuyo, el Falcon sí se pudo reparar lo que es el tema del golpe de atrás y bueno, me imagino que las posibilidades matemáticas están, tenés que ir con el cuchillo entre los dientes, nada más. Sí, igual lo dijiste, no, y si vamos a ir por todo. A veces sale, a veces no, viste cómo es, pero bueno, queremos ir a cortarle lo más que podamos y quedarnos con un número lo más bajo posible de este año. Claro, claro. ¿Pudiste hablar con Juan Manuel después del toque de la carrera pasada como para limar un poquito la pereza? No hablamos con Juan Manuel, pero está todo bien, ya está. Se pasó. Son momentos de carrera, a veces uno se enoja por las posibilidades que perdimos los dos, en realidad, no yo solo. Sí, sí, sí. Nos quedamos bastante relegados en el campeonato por esa mala maniobra, pero bueno, yo creo que queda ahí. Después uno se calienta, baja y hay que entender que a veces nos podemos equivocar todos, pero bueno, en el momento estaba caliente, ¿viste? Vos me viste y sí, ya está, pero ya. Y los de afuera a veces se meten mucho más que uno. Y bueno, pero quedo ahí, no tengo mucho para decir, ya está. Hay que ir a correr y bueno, si vuelve a correr él también, mejor, así volvemos a tener dos autos competitivos en la categoría, que estaría bueno volver a repetir la maniobra y que salga bien. Exactamente. Así es. Bueno, Darío, compartimos el fin de semana, te mando un fuerte abrazo. Bueno, un abrazo para todos, gracias por el llamado. Chao, chao. Ahí está, Darío Mendoza confirmando que está el fin de semana en el TC Platense. RH Competición Racing Park, todo para tu auto de carrera, buzos, cascos, botas, cada vez más cerca tuyo. RH Competición, 41 entre 11 y 12, teléfono 424-4296, en el Autódromo Roberto Moulas. Gomería Enzo, venta de neumáticos y servicios, alineación y balanceo, todas las tarjetas, en Avenida 66, esquina 145, Gomería Enzo, teléfono 450-6653. En última competencia del TC2000, en Potrero de los Funes, con la fórmula Renault 2000, veremos qué pasa con la última, ¿no? Si le dan otra carrera o no, pero me parece que se define en Potrero de los Funes para los monopostos, junto al Fiat Línea Competición. Acompañando este evento, en Potrero de los Funes, está la GT. Y estos son los autos que van a correr. Los Nissan Ford GT, donde está Caíto Rizzati, claro, que ayer dialogamos con él. Es el auto, la evolución del GT40. Bien. Aston Martin, qué bien. Corvette, Lamborghini, son autos espectaculares. Ojo, atención, hay que tener cuidado con Potrero de los Funes, ¿eh? No te podés distraer, concentrado, porque de un lado está la montaña y del otro el paredón. ¿Problemas en los frenos de tu auto? Visita el Amarpac Frenos y Embriagues, service para autos, motos e industria. Amarpac Frenos y Embriagues en calle 54 entre 143 y 144, teléfono 450-5648. Repuestos Los Primos, repuestos Renault, Volkswagen y Chevrolet. Repuestos Los Primos en avenida 122 entre 62 y 63, también tarjetas de crédito. Caja de cambios Los Hornos, reparación de diferenciales, reductoras, 4x4, competición, cajas de cambios Los Hornos, diagonal 74 entre 71 y 72, teléfono 417-1778-13. La escudería, no pretendemos ser los mejores, nos alcanza con ser un clásico. Ya lo sabes, lo importante en la compra de tu compu es el servicio postventa. Compu Express, venta de computadoras y todo lo que necesitas para tu PC. LCD, accesorios, impresoras y una gran variedad en modelos de cartucho. Compu Express, lo último en tecnología está en 51, 17 y 18. Presupuestos y consultas al 457-5188. info@compu-mediaexpress.com.ar. El cuidado de tu compu tiene que estar en manos de los que saben. Thank you. tienda de ropas para caballeros, ¿qué me pongo? Estilo, calidad y buen precio. Gran variedad de marcas. Horario corrido. ¿Qué me pongo? Calle 22, número 610, entre 44 y 45. Tu mejor opción. Si querés comunicarte con la escudería, 427-2701. Priscilia Automotor. Usados, 0 kilómetros, todas marcas. Consulta por tu nuevo auto en diagonal 76, entre 43 y 18. Priscilia Automotores de Gustavo Ariel Priscilia. Financiación en pesos. Teléfono 427-3727. Un 2 de noviembre de 1886, la tradicional industria automotriz salía a la luz y daba sus primeros pasos como tal. El objetivo y resultado fue una producción de alta gama para la época. Un 2 de noviembre, la industria automotriz de primer nivel nacía cuando Carl Benz terminaba el primer vehículo autopropulsado. Pruebas fueron satisfactorias y Benz solicitó una patente que protegiera su invento. Le fue concedida el 2 de noviembre de 1886 con el número 37.435. Se trataba de un triciclo con rueda directriz delantera, motor de cuatro tiempos refrigerado, con agua, un único cilindro horizontal con 100 milímetros de diámetro y otros 100 de carrera, capaz de desarrollar 3 cuartos de HP a 300 revoluciones. El chasis era de acero y la transmisión contaba con un novedoso mecanismo diferencial. Hoy, 2 de noviembre de 2011, se cumplen 125 años de la mítica creación del alemán Carl Benz cuando terminaba el primer vehículo autopropulsado. El automovilismo, ¿verdad? Está en la redonda. Jorge Automotores ofrece Toyota SW4 Negra 2008 automática con cuero. Mercedes-Benz MB170 Negra 2008 imperdible. Aprovecha Jorge Automotores. Plaza Escuela entre 19 y Diagonal 73. Teléfono 483-3842. Muy bien, 17 horas 33 minutos. Les cuento ahora la 1100 bonaerense del cronograma. Hace un ratito le di los horarios del Platense. El sábado, los entrenamientos de la 1100 bonaerense son de 9 a 9:15. El primer entrenamiento. El segundo entrenamiento, 12:40 a 12:55. Bulonera Catedral, con toda la línea intraude de equipos para soldar, MIG y TIG, inverter y corte por plasma, el mejor contado y financiación hasta 18 cuotas con tarjeta. Siempre en la tradición en la esquina de 55 y 15, horario de 7:30 a 18 horas y sábados 7:30 a 13 horas. Consultas al 483-1971. Muy bien, Jorge, ¿qué más tenemos? Vamos. Bueno, a vos que la tenés clara, que corriste en el Stock Car argentino, que sos preparador de autos. Bueno, gracias, Bianchi, por el concepto. ¿Sirve el lastre o no? El TC. Y se quejan mucho, pero es una manera... No me contestaste. ¿Sirve o no sirve? Sirve para equiparar, para mi gusto. Bueno, en la última carrera de La Plata, Daniel es el testigo. Ajá. Ganó Martínez, que estaba livianito. ¿Sí? ¿Sí, señor? Sí. Pero Wagner y Giannini no estaba livianito. Tenía 30 kilos. O sea que, para balcarse, hay que caer de pechos, hay aceleración, hay frenadas bruscas, hay curvas realmente... Muy comprometidas en lo que hace a los sesgados para doblar hacia la derecha, embalcarse. Evidentemente que el Ford, me da la impresión, tiene más reprise para ganar con respecto a los Chevrolet o a los Cherokee. ¿Es así? Bueno, yo le voy a dar... ¿Puede ser así? Puede llegar a ser así, pero le voy a aclarar una cosa. A ver. Antes de que se larga la final, Augusto Solesi le hizo una entrevista a Mariano Werner, sí. ¿No es cierto? Sí. Y antes de largar ya estaba llorando, como para decirle que no lo mandaba. No estaba llorando. Querido. Estaba llorando. Se estaba justificando. Sí, exactamente, estaba justificando. Como que yo no le voy a cubrir las espaldas al gurí porque seguro que los 30 kilos, cuando vamos a acelerar, que toque el otro, me va a sacar la ventaja. ya se atajan cuando tienen los kilos arriba. Está bien, pero... No lloraba, se justificaba porque le iba a dejar pasar a Martínez porque obtenga la primera. No venga con cuento, lloraba. ¿Pues Giannini qué? Escúchame una cosa, si el que tenía auto para pasarlo, que lo pase. ¿Y Giannini qué? Que vamos a hacer un Giannini programa de cartón. Ganó la última carrera antes de La Plata, Giannini. Sí. Juan Pablo Giannini, ¿eh? Sí, los autos de Cuervo, ¿dónde estaban los contrapesos? ¿Los autos de...? De Cuervo. ¿Qué tiene que ver? No, porque vos decís, ¿el lastre sirve o no sirve? ¿Pero qué tiene que ver la verdura con la piedra? ¿Sí? ¿Eh? ¿Viste vos? Vendemos, vendemos, vamos. No querés entrar en el veneno, ¿eh? Yo te digo que ganaron los pesaditos en La Plata, se viene Balcarce. Va a prevalecer Ford con respecto a esta carrera, es la penúltima, ¿eh? Copa de Oro. Neumáticos Carlos, distribuidor oficial de Hancock en La Plata, alineación, balanceo y frenos. Neumáticos Carlos, en la esquina de 6 y 39, teléfono 427-6129, Neumáticos Carlos, 6 y 39. ¿Querés viajar cómodo y seguro? Sí, sí. 421-9855, llamada de Remises Futuro, anota 423-3185. Remises Futuro, estación de servicio de Las Palmeras, cargue GNC y combustibles, con su carga de gas, sume puntos y gane estación de servicio de Las Palmeras en avenida 72, entre 10 y 11. Por un plomo se lo sacaron de encima. Porte Sport, alquiler de autos para TC Mouras, TC Pista Mouras y Zonales. Llama a Manuel Leo al 1541-14545, a La Fortaleza al 456-4090. Bueno, les dije, la misma manera, el sábado 12:40 a 12:55 tiene entrenamientos para luego pasar a la clasificación que va a ser a las 16:15 horas. Estamos hablando del día sábado, 16:15 el primer grupo y 16:30 el segundo grupo. Se le calculan 20 autos para la Asociación Bolonense Misión para este fin de semana. El domingo, lo que es carrera, la primera final es a las 11:30 de la mañana en lo que es 1100 bonaerense, mientras que la segunda final de la categoría es a las 15:30 horas. Esos son los horarios de la categoría 1100. Tapas de cilindro El Rafa, de Rafael Espósito e Hijos. Reparación de todo tipo de tapas, soldaduras especiales en aluminio. El Rafa, ahora en la esquina de 38 y 139, teléfono 414-0153. Viaja seguro y disfruta del turismo Moscardini. Viajes de corta, media y larga distancia, teléfono 450-0684. Turismo Moscardini, la opción de confianza en viajes. ¿Qué más tenemos, Jorge? 2 de noviembre hoy. Así es. 17:47 minutos en la República Argentina. Así es. Anótalo. Vamos. Pablo Gialombardo. ¿Qué pasa, Ponce de León? El año que viene, TC2000, arriba de un Honda o de dos Honda. Sergio Ponce, ya les apuntó. ¿El equipo? De Sergio Ponce. Ajá. ¿Eh? Sí, señor. Gialombardo y Ponce de León en un Honda TC2000 para el año que viene. Estoy hablando en potencial, estarían. Es bobo para elegir el hombre, ¿no? ¿Quién? El dueño del equipo. ¿Sergio Ponce? Mm. Y bueno, son dos pilotos que no han tenido una relevancia. Ponce, cuando se fue del equipo Ford, así, prácticamente que ha desaparecido de la categoría. Pero son dos grandes. Pero pilotos. Son dos grandes pilotos, sí, ninguna duda. El tema es que hagan equipo, ¿no? Porque son, ya, hoy por hoy son dos grandes. ¿Y cuántas veces dijimos que dos gallos en un mismo gallinero hay refriega? Ya Lombardo dio muestras en el turismo carretera que como compañero de equipo es un buen compañero. Me llamó la atención que había otra postulación para Ya Lombardo. Sí, ahí había. Era del escribano Cuervo, porque se mete con los Bora en el TC2000 y Ya Lombardo era uno de los preferidos del escribano de Lincoln. Juguetería Los Ángeles, supermercado de inflables, juegos de mesa, peluches musicales. Juguetería Los Ángeles, diagonal 73, esquina 64, el mejor precio. Parabrisas Plus, cristales originales, polarizados, ploteos, alarmas. Tenemos láminas para cristales antirrobo. Ahora, repuestos, accesorios y sacabollos. En 44, casi esquina 131, teléfono 414-1600 y 631, asterisco 1919. SM Autopartes, toda la línea Isuzu, Chevrolet y Suzuki, repuestos originales y alternativos, ahora también en service de Chevrolet y Suzuki en avenida 31, esquina 63, teléfono 451-4827. También los Fiat 600 ATN están el fin de semana en el Roberto Mouras. El sábado 8:40 empiezan los entrenamientos para los Fiat 600 ATN. 8:40 o 8:55, ese es el entrenamiento. El segundo entrenamiento es a las 12:20 del mediodía, hasta las 12.35. Presentamos la clasificación, Wanda. ¿Al mundo le falta un tornillo? No, Bulnera Baldoni lo tiene. Tuercas especiales, maquinarias y herramientas, Bulnera Baldoni lo tiene en la avenida 44 entre 160 y 161, teléfono 470-6186. La clasificación de los 600 ATN es a partir de las 15 y 25 horas. Es el horario en que salen a clasificar las bolitas. Tenemos los inscriptos, pero les voy a contar que el domingo tienen las series. La primera serie es a las 9 de la mañana de los 600 ATN. Y la segunda serie es a las 9 y 25 de la mañana. Mientras que la final es a las 14.25 horas. Eso es los horarios de los Fiat 600 ATN. Ferretería y repostería La Positiva en 20 esquina 38, promoción látex interior y exterior 29 pesos con 90. Encontrá todo en Ferretería La Positiva de Dieguito Esbafi, lunes y sábados de 8 a 19 horas, domingos hasta las 18 horas. Móvil gas, obleas y prueba hidráulica en el día, inyección electrónica de última generación, equipos de GNC de presión positiva, inyección multipunto. Móvil gas 13 527, teléfono 482 9503. Martín Chef, comidas para llevar, 10 años a atendidos por sus dueños, deliveries al 489-2121, Martin Chef, exquisiteces, horario de 11.30 a 15 horas y 19.30 a 23 horas, 54 entre 10 y 11, número 756. Está clarito, el Tavo Berna ni cambia de marca, primero porque no se puede cambiar de marca para el año que viene, pero tampoco va a cambiar de equipo. Y los que lo pretendían al Tavo Berna para que ingrese con Diego Ventina al equipo de Fido Porfiri, era realmente por la situación económica que está el Tavo Berna. Claro. Pero de acuerdo a los números que le tiraron, para nada, el Tavo come vidrio, se queda con este mismo equipo, con el Dodge, para el año que viene. ¿Buscas mecánica general de primer nivel? Mecánica Folcini, todas las marcas, nacionales e importados, suspensión y tren delantero. Mecánica Folcini en 13, entre 71 y 72, teléfono 451-7110. Maderera El Terreno, venta de maderas duras y semiduras, insumos y tirantes para techos. Maderera El Terreno, ventas por mayor y menor, en avenida 25 entre 512 y 513, teléfono 484-6741, mail madereraelterreno@hotmail.com. Bueno, vamos con mensaje 427-2701, ¿qué dicen los oyentes? De parte de José Luis Castelli, un saludo muy grande para el Kelo Genovesi. Gracias. Si te gusta el buen comer y la mejor atención, tenés la solución. Parrilla La Pasiva, carnes, pastas, minutas, amplio salón para eventos. Parrilla La Pasiva entre ruta 215, entre ruta 2 y ruta 6 y 602 asterisco 2419. Bueno, el fin de semana, Procar 4000, TC Platense, Fiat 600 ATN, 1100 bonaerense, monomarca Fiat 10x1050. Estaba en la página del autódromo que este fin de semana iba a rodar el TC 2000 Platense. Finalmente, este fin de semana no va el TC 2000 Platense. ¿Qué pasó? Va a las por 1050. Hubo un error que seguramente ha pedido de alguno de los dos. O le pidió el autódromo o le pidió la categoría para estirarlo una semana más. El próximo fin de semana viene el TC Río Platense y seguramente ahí entonces sí se hará presente la categoría TC 2000 Platense. Así que Procar 4000, TC Platense, 600 ATN, 1100 bonaerense, monomarca Fiat 10x1050. Pensá en el verano, elegí tu pileta Mora Plus. Variedad de formas, tamaños y colores. Mora Plus, industria plástica, accesorios, filtros fijos y portátiles, pintura para tu pile. En 44 y 25, teléfono 479-1247. Center Lube, variedad de lubricantes y aditivos, seriedad y responsabilidad, todas las tarjetas y débito. Center Lube, en avenida 31, casi 67, teléfono 453-2922. Repuestos 137, la línea más completa de repuestos y accesorios para tu Fiat. Todas las tarjetas, repuestos Fiat 137 en 137, 43 y 44, teléfono 470-8300. Bueno, y también la monomarca Fiat, les dije que está este fin de semana. Le cuento los horarios. 8 y 20 de la mañana, el sábado, tempranito, tienen que salir a entrenar los de la categoría monomarca Fiat, de 8:20 a 8:35. Ese es el primer entrenamiento, porque el segundo es de las 12 del mediodía a las 12:15. El domingo, la monomarca Fiat tiene la primera serie, ¿saben a qué hora? Dígamelo. 8:30 de la mañana. Ah, con el desayuno en la boquilla. También 8:30 de la mañana, primera serie de Monomarca Fiat, segunda serie 8:55. Así que van a tener que madrugar sábado y domingo los muchachos de la Monomarca. La final de la Monomarca Fiat el domingo a las 13:50. Esta semana ya probaron Antonio Barrazo y también probó Horacio Carulo. Pero tenemos a Jorge Pedersoli en línea y lo puedes saludar, Jorge. Y lo saludamos porque es realmente importante saludarlo precisamente en el día de la fecha. 70 años, Jorge Pedersoli. Feliz cumpleaños, ¿cómo estás? Bien, pero es mañana. Es mañana, mira vos. Lo tenía mal entonces. Sí. De todas maneras, bien, Jorge. Con mucha salud y trabajando siempre para el turismo de carretera y tu familia. Exactamente, exactamente, y agradecerles el llamado, porque más allá de que sea mañana, es un halago que se acuerden de uno. Bueno, ¿y cómo se festeja mañana, Jorge? Y nada, normal, con la familia. ¿Trabajando? Sí, por supuesto, sí. Bueno, pero te sentís bien, te sentís acompañado, seguís vigente en el automovilismo, que es lo más importante que destacamos de tu persona desde hace muchos años, ¿eh? Y sí, es lo que sabemos hacer, así que gracias a Dios, cuando tenemos algún auto que funcione, se ve. Exactamente. Bueno, aparte de felicitarte por el día de mañana, tu cumpleaños, qué lindo sería que nos cuentes y a nuestra audiencia, Jorge, de cómo viene el tema de la nueva mecánica del turismo de carretera, por ejemplo, los motores de Ford y de Chevrolet. Y sí, eso, bueno... estamos trabajando en los tres, ¿no? Uh-huh. Prácticamente, así que en muy poco tiempo ya estamos prácticamente con los finales, ¿no? O sea, sin digamos, todavía con algún problema, porque hacer coincidir todo no es fácil, o sea, una vez que está hecho sí es fácil, ¿no? Pero crearlo son difíciles porque son bloques antiguos, agujereados, donde quisieron las marcas y, uh-huh. y eso complica bastante. Pero bueno, estamos en la lucha y yo creo que bastante adelantados. A ver si te entiendo bien, Jorge. Con respecto a los bloques del turismo de carretera, ¿con esta nueva potencia es lo que realmente está más frágil del motor? No, para nada, o sea... Fueron motores diseñados para 90 a 100 caballos y ahora, bueno, van a estar cerca de los 400, pero están sobredimensionados, o sea, hemos hecho muchos ensayos con el Ford, que es el más complicado, y tiene las tapas de bancada originales y aguanta perfecto. Ahora, bueno, hay que someterlos un poco a la pista, ¿no?, a ver qué... ¿Qué ocurre? Y claro. corregir lo que realmente pueda llegar a tener problemas. Nos estás diciendo que no solamente el banco de pruebas, sino en pista que se pruebe todo y bien, pero también confiamos en los autopartistas, en lo que hace a la tornería del argentino para realizar realmente piezas que necesitan. No, por supuesto, todo eso está bien, o sea, contamos hoy con buena tecnología hoy en la República Argentina como para hacer piezas sofisticadas, tal es así de que se diseñó acá, se fabricó acá, se mecanizó acá, o sea, no tuvimos que realmente recurrir a nadie, ¿no? Bien, hay varios mecánicos que realmente estaban trabajando en el inicio de esta nueva mecánica del turismo de carretera, pero ahora Jorge Pedersoli solamente noticia. ¿Estás solo trabajando en esto, Jorge? No, por supuesto, acá no hay nadie que haga esto. Uh-huh. Acá estoy juntamente trabajando con Colioca y el taller mío y nadie más. O sea, no es fácil. No es fácil y yo creo de que después fácil leer la noticia el lunes, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Pero bueno, todo el argentino es así, o sea... cuando te ponen un cartel prohibido escupir, miran para cualquier lado y escupen, o sea, la gente, ¿no? O sea, hasta que, bueno, después empiezan a tomar conciencia y no lo hacen más. Pero, de cualquier manera, decir algo siempre es la negativa, es no va a andar, ¿cómo es? Todo. Y hay que trabajarlo. Hay gente que cree,

mediados de noviembre de 1970, comenzaba a fabricarse en el país un clásico de las décadas del 70 en adelante. Un 2 de noviembre comenzaba la producción nacional del tan querido Renault 12. Su vida fue hasta el 2 de noviembre de 1994, cuando dejó de fabricarse. Fueron 24 años de producción constante y se construyeron 444.045 unidades. Primero tuvo motor de 1.300 centímetros cúbicos, que en el 79 recibió el de 1.400 y a partir del 92 contó con una planta motriz de 1.600 centímetros cúbicos. El Renault 12 es un 5 plazas con motor delantero y tracción delantera que existe con carrocerías sedán de 4 puertas y familiar de 5 puertas que se comercializaban con los nombres de Berlin y Break, respectivamente. En su lanzamiento fue posicionado para cubrir el hueco entre el Renault 6 y el Renault 16. El R12 fue reemplazado en 1978 por el Renault 18, pero no cesó su fabricación en Europa hasta aproximadamente el año 1983. Hoy, 2 de noviembre de 2011, se cumplen 41 años del nacimiento de un hito nacional, el tan conocido y querido Renault 12. El automovilismo, ¿verdad?, está en la redonda. Muy bien, son las 17:56 y estamos con un piloto del TC Platense que es Kevin Costas. ¿Qué tal, Kevin? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿todo bien? Todo tranquilo. ¿Cómo andás? Todo bien, todo tranquilo. ¿Cómo te preparás para el fin de semana? Bien, estamos preparándonos. Bien. Kevin, ¿qué estás haciendo? ¿Estás entrenando en karting, puede ser? Sí, estamos acá, dando un par de vueltitas. ¿En dónde está? ¿En qué kartódromo? Ciudadita. Ah, ese es el mejor kartódromo para entrenar, ¿eh? Si salís, si haces buen tiempo ahí, haces buen tiempo en cualquier kartódromo. Contame, ¿con qué karting, qué motor tiene? Son dos, uno salida 225 y el otro es un cajero. Bueno, ¿y qué tiempo estás haciendo? ¿48.5? ¿Cómo? Que no se escucha, contanos. Ay, se nos está perdiendo. Fíjate si te puedes ubicar un poquito mejor porque perdemos la señal. ¿Me escuchás ahora? Claro. Sí, la verdad te escuchamos un poquito complicado. La intención era saber cómo venías para el fin de semana, cómo se venía preparando todo, si se había hecho algo en la Chevy. ¿Lo perdimos? Prendemos, vamos. AFA Motors, Digital Car Service, atención de vehículos de alta gama, nacionales e importados. En Berisso, calle 13, entre 154 y 155, teléfono 461-3482. Visítanos en www.afamotors.com.ar. Fábrica de sándwich Ricardo, los mejores de la ciudad. En Camino General Belgrano, esquina 15, teléfono 496-2112. En Los Hornos 66, entre 137 y 138, teléfono 450-6379. En Tolosa, 520, entre 11 y 12, fábrica de sándwich Ricardo. Estudia mecánica en La Plata con títulos oficiales. Centro de Formación Profesional Dardo Rocha, Plaza Rocha, número 22, teléfono 489-5272 y 1540-9437. Taller más de Miguel Ángel Salazar, el tren delantero, alineación y balanceo de autos, camiones y ómnibus. Taller más en